Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza Perra. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. No, es... Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Sofi. Sí, sí. ¿Cómo te extrañamos, Sofi, el martes pasado? Vuelve Sofi a hacerse cargo aquí de los controles. Sí, acá la recibimos. Como hacemos siempre en los enredandos, en todos, mate, algo para... Mate ya está listo, sí. Algo sí. Para degustar, caserito, sin agrotóxicos en lo posible, ¿no? Eso sí que es difícil, pero bueno. Es difícil, ya comprobamos que tiene todo. Bueno, acá estamos otra vez enredando las mañanas, enredando las mañanas 137 por el www. 137. Exacto. Tenemos algo para festejar hoy, nos tocó festejar algo. Un martes, sí, es el último programa del mes. Ah, bueno. No vale la pena, sí, claro. Sí, está bien, bueno. Eso está por, viste, por verse, está por charlarse. ¿Cómo vamos a hacer con el tema? Con los festejos ya lo hemos dejado pendiente. Porque no puede ser. Sale, claro, sí, totalmente. Pero bueno, vamos, ya vamos a ver. Como dije, estaba diciendo, www.rnma.org.ar, por ahí nos podés escuchar, y por un montón de radios que nos retransmiten en distintos lugares del país, sí. Desde Jujuy hasta El Bolsón. ¿Le cuento un poquito? ¿Le cuento? Contame, sí, La Bulla de San Luis, La Negra del Bolsón, La Colmena de Cutralcó, en Córdoba, Zumba, La Turba, Quinta Pata y Megafónica, Jujuy, Radio Pueblo y Capoma, Radio Trinchera de Campana, Bella Jardín, Che Barracas, Semilla, La Retaguardia, La Caterva y La Colectiva, de donde estamos haciendo piso hoy, acá en Capital y alrededores. ¿Cuántos, no? ¿Cuántos nos estamos sumando a este emprendimiento de alguna manera que hicimos colectivamente? Así es, esta red que crece. Esta red que crece con contenidos. Ahí llega otro de los otro integrante. Ana, que se ha sumado también a ayudarnos con las ediciones, con todo lo que es... Exacto. La parte de producción del programa. Exactamente. Producción y postproducción. En simultáneo con el programa. Exactamente. Mire. Bueno. Día nublado para los que no están en la capital, no sé cómo están en otros lados. A mí esto me está. Últimamente. Feucho. Sí, aparte esa tosecita que nos invade es como están cortando los árboles, toda la pelucita que está dando vuelta por la calle, todo eso está afectando bastante. No sé cómo estarán estos días. Dicen que el fin de semana acá va a estar lluvioso. Es una lástima porque viene, como ya dijimos... No sé, qué sé yo. Claro, bueno. Para leer, estar en casa, reunirse con amigos. Por ahí no se pueden hacer cosas a la intemperie, pero... si está lluvioso siempre... Sí, pero cuando empieza la primavera uno tiene ganas, explota por todos lados. Y quiere hacer un montón de cosas que no hizo durante todo este tiempo fresquito. Le parece que ya está empieza otra manera de moverse. Pero bueno, disfrutaremos bien, como acaba de decir, una buena película, un libro... Alguna reunión de amigos, en fin, esas cosas. Tengo un pequeño comentario, Dígame. Así nomás de arranque. Me quedé pensando en los servicios de Mauricio, o Mauricio y sus servicios... No hagamos una doble lectura de lo que estoy diciendo, porque ya el hombre tiene ahí complicada su vida con unas escuchas telefónicas, ¿no? No se trata de eso, sino de los servicios que también hace Mauricio, según él. Con grandes carteles, de esos enormes, gigantes, propaganda, pagando la propaganda, no vaya a ser cosa que la municipalidad, obviamente, el gobierno de la ciudad los pegue en cualquier lugar, no. No. pegado como corresponde, en el lugar que corresponde, pagando lo que corresponde, seguramente usted podrá, si es habitante o vecino o viene cada tanto a la ciudad, encontrar los servicios que brinda para sacar, por ejemplo, turnos en los hospitales. Este aquí, que el teléfono que presentan es el 107. En cuanto llegué a casa, llamé por teléfono al 107. ¿A pedir un turno? Sí, para pedir un turno y con cierto grado de asombro, porque históricamente el 107 ha sido el teléfono de emergencias. Y efectivamente me contestaron de emergencias con una voz ya cansina, diciéndome que no me preocupe, que soy el enésimo que llama porque se equivocaron en los carteles. El teléfono es el 147, Mauricio, 147, no 107. Igual si usted quiere llamar al 147 para escuchar un lindo tango, hágalo, no hay problema, porque lo único que va a escuchar es un tango que lo acompaña durante los minutos que usted quiera, está en línea. Servicio, no. Sí. Pero volviendo al 107, es tremendo, porque es un servicio de emergencia donde uno llama para pedir médico, básicamente. Sí. Igual este servicio, que por ahí uno no lo daba, está desde el 2011 en funcionamiento. ¿El del tango? Exacto, en 2011. Dice que no más filas en los hospitales, los mismos turnos que te dan en el hospital desde tu casa. Ahorro de tiempo, en menos de 4 minutos podés obtener un turno. ¿Cuánto tiempo estuvo al teléfono? No, yo una de las oportunidades estuve 6 minutos. Y después me aburrió, porque podrían haber puesto una selección de tangos. De tangos, pero entonces no. Uno sigue escuchando, de repente toda la mañana, claro. Pero el mismo tango que empieza y termina, me cansó. Ahorro de dinero en traslado desde cualquier teléfono fijo celular, lo que gastaría. Posibilidades de elección de día y horario de atención más conveniente para vos. Recordá que el hospital cuenta con turnos vespertinos. Ajá. Puede ser, no lo niego, no tuve la suerte de que alguien me atendiera. Sí. Pero bueno, ese es un servicio. Era esto, ¿no? Aclarar que no es 107, se equivocaron en estos costosísimos carteles, en esta costosísima campaña, pusieron 107 en vez de 147, nada más eso. Servicio a la comunidad. Servicio tampoco se consigue el turno, parece. Bueno, es otra de las historias. Pero eso ya es otra historia. Está bien. Bueno. Nos vamos a empezar nuestro programa de hoy. La parte musical. El tema es un tema de Raúl Carnota, que nos abandonó. No nos abandonó con su música, pero nos abandonó físicamente. Así que con eso vamos a empezar a arrancar Enredando las Mañanas de hoy, martes 30 de septiembre, último día del mes. Cuando me pille en la muerte, la voy a esperar, cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado suegra y se va a quedar. Salamanca, llévatela. El diablo me anda buscando, no me encontró, parece que yo le debo un almohadón. Salamanca, doble es la sin sol, machadito por las noches sale mejor. Salamanquero soy, señor. Yo me la encontré gritando a trabajar. Salamanca, llévatela. Si se ha agarrado el pulpero, créamelo, después de los 20 vinos no más bebió. Salamanca, llévatelo. cuerpo del ladrón. Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita doble es la sin sol. Machadito y por las noches sale mejor. Salama, que no soy señor. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, sí, sí, que es posible porque estamos en red allí con la participación permanente de compañeras y compañeros de ANRED, REDECO y Comuna de Mar del Plata. Y ahora estamos en Neuquén con Natalia Cantero. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Buenos días, Dani. Te saludo a vos y a todos los compañeros que están haciendo ahí el Enredando las mañanas. Gracias. ¿Cómo están por allí las cosas hoy en Neuquén? Bueno, como siempre hacemos descripción de nuestro clima, un día frío, frío en Neuquén. Ha cambiado mucho de los 25, 30 grados que hemos tenido hace unos días, así que es un día de viento, típico de la Patagonia, pero además frío, así que bueno, estamos ahí sufriendo las consecuencias de la primavera y del cambio climático, ¿no? Y las alergias y todo eso. Pero con frío. Con frío, con frío. Claro, claro. Bueno, Dani, te quería contar que ayer se realizó una conferencia de prensa, se hizo en la fábrica Sanón. Los compañeros explicaron ahí la situación por la que está pasando la cerámica, pero además convocaron a la marcha que se va a realizar mañana al cumplirse 13 años ya de la gestión obrera. 13 años, qué maravilla. ¿No? De esta movilización que hizo aquella comisión interna en la fábrica allá por el año 99 y que los organizó para resistir el patronal. Y ahí está los compañeros organizándose para marchar mañana y para exigir a la legislatura y a la Casa de Gobierno de acá de Neuquén, bueno, los préstamos que están solicitando durante todo este último semestre y que no han tenido respuesta y que son préstamos absolutamente necesarios para poner a activar la fábrica, ya que no están trabajando todas las líneas. Ajá. Porque, bueno, las máquinas se han roto, algunos repuestos son repuestos que se compran en otros países. Uh-huh. Y realmente, bueno, el no tener un apoyo frecuente de parte del gobierno hace que sea una fábrica que está subsistiendo solamente con el esfuerzo de los trabajadores, ¿no? Claro. Y no es una fábrica que tenga los privilegios de otras que reciben préstamos millonarios. Uh-huh. O en el caso de la cerámica Neuquén, cuando han estado los patrones, o de la misma cerámica Sanón, cuando ha estado el Vichy Sanón, el dueño de la fábrica, claro, ¿no? Así claro. Que reclamando sus derechos a seguir teniendo un trabajo digno, un trabajo que ellos han comenzado allá por el 2000, resistiendo a la crisis también económica de aquel momento, en pleno gobierno de La Rúa, resistiendo a la desocupación, y hoy también resisten a esta desocupación, ya que si la fábrica no tiene las respuestas correspondientes desde el punto de vista de los préstamos que está solicitando, es una fábrica que corre muchos riesgos, ¿no? El puesto de trabajo de los trabajadores. Así que han convocado una conferencia de prensa ayer. Ha sido una conferencia muy participativa de parte de los medios masivos y alternativos de acá de la zona. Y bueno, mañana seguramente estaremos acompañando la marcha de los compañeros y compañeras de Sanón a la Casa de Gobierno y acompañamos sus demandas, por supuesto, ¿no? Sí, sí, claro. También la novedad de esta semana y la semana pasada seguramente que ha dejado consecuencias bastante notorias en la militancia neuquina ha sido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén de autorizar el traslado al ex cabo de la Policía Especial de Zapala, José Darío Poblete, el responsable material del fusilamiento público. Uh-huh. Del trabajador de la educación Carlos Fuente Alba, ya por el 2007. Bueno, esto ha dejado repercusiones porque se están haciendo de parte de la que dice acciones que lo que hace es denunciar, digamos, sistemáticamente los privilegios que ha tenido este policía, que ha estado en principio detenido en la unidad número 11, ahí se lo ha denunciado por haber participado en la requisa de los familiares de los detenidos de esa unidad. Ustedes recordarán, cuando vinieron acá a Neuquén, la U11 queda exactamente atrás de la cerámica Sanón. Uh-huh. Es una unidad carcelaria denunciada también sistemáticamente por el apremios ilegales y por torturas y abuso de poder ahí adentro hacia los internos. Bueno, ahí estaba Poblete haciendo las requisas, luego fue trasladado a la comisaría, a una comisaría en Zapala, es denunciado a través de fotografías por el reportero gráfico Bruno Torrini, de la mañana de Neuquén, como que caminaba libremente acompañado de sus camaradas de armas. Entonces se lo vuelve a trasladar a Neuquén, a Poblete, y hoy por hoy el Tribunal Superior de Justicia, en una medida que vuelve a ser escandalosa, le permite que vuelva a Neuquén para que esté cerca de su familia que vive por allá por Las Lajas, una localidad bastante chiquita de acá en Neuquén, camino a Cabiagüe, Copagüe, ¿no? Uh-huh. Así que la denuncia de la querella, la denuncia de Sandra Rodríguez, de sus hijas, de Aten y de los abogados representantes de la querella, que va acompañada de lo que hablábamos la semana anterior con ustedes, que había sido el sobrecimiento a los 15 policías responsables de haber dirigido el operativo en Arroyito. Uh-huh. En aquel abril del 2007, ¿no? Sí, así sí. Que un marco de mucha impunidad que va acompañado de una noticia realmente escandalosa también de Neuquén, que ha sido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén de cambiar la calificación de la pena al autor material del asesinato del niño de 14 años, Brian Hernández, asesinado en la cabeza por una bala reglamentaria de la policía. Bueno, a Sala se le cambia la calificación de homicidio calificado a homicidio simple, lo cual hace nuevamente un bochorno y un escándalo acá en ese tema. Se han convocado a multisectoriales, tanto de acá de Neuquén, contra la represión y la impunidad, como a la de Cipolletti. Y bueno, siguen las acciones de parte del Tribunal Superior de Justicia para marcar hechos que realmente nos avergüenza. Nos avergüenzan públicamente, nos avergüenza contar esto, porque realmente nos hace sentir que estamos en la total indefensión, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros presos, todo el mundo acá en Neuquén, porque pase lo que pase, los responsables, si son policiales, siempre van a tener carta blanca para votar, ¿no? Así que una preocupación muy grande que hace que, bueno, que las marchas de estos días... hoy a partir de las 18 horas se convoca una marcha en contra de la decisión de traslado de Poblete, en contra del cambio de calificación de la condena a Salas por el caso de Brian Hernández, así que es convocada por la multisectorial contra la represión, así que creemos que va a ir mucha gente, y mañana también creemos que va a ir mucha gente a la marcha de los compañeros ceramistas, porque también determina que los privilegios son para los empresarios acá en Neuquén, son préstamos millonarios de parte del IADEP y de la provincia de Neuquén, y no así hay privilegios para que continúen con sus puestos de trabajo los trabajadores. Así que esa es más o menos la situación en la zona de acá de Neuquén, y muy preocupados por todo lo que está sucediendo, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí, claro que vos decías que avergüenza, es lógico, pero más que eso me parece también, ¿no?, que de alguna manera también mete miedo. Uno escucha las cosas que hacen la justicia neuquina y realmente mete miedo y bronca, ¿no? Las dos cosas juntitas. Sí, porque es una impunidad que, mira, ayer justamente hablábamos, es una impunidad que está estructurada, es una impunidad que se actúa con sistematicidad, uh-huh. Y lo único que hace es justamente, mira, en un momento en el que estas últimas dos semanas policías provinciales han hecho acampe justamente al frente de la jefatura de policía y han reclamado mejores condiciones laborales, aumentos de salario, que se realizó un juicio con tribunal policial en donde se exoneró a un grupo de policías que estaban trabajando la participación gremial de la policía para la defensa de sus trabajos. Sí. En ese momento, donde hay una presión muy fuerte de parte de los miembros policiales, salen este tipo de resoluciones de parte del Tribunal Superior de Justicia, que acá en Neuquén es la última instancia, digamos, para poder apelar penas, ¿no? Sí, o realizaciones en las causas judiciales. Así que la preocupación es que cuando ciertos sectores presionan, realmente hay un revire de parte de las decisiones judiciales que van en contra de los trabajadores, que van en contra de los sectores más marginados de Neuquén. Pero cuando nosotros salimos 30.000 personas a la calle a reclamar por juicio castigo para Carlos Fuente Alba, se produce un juicio en el año 2008 en la causa Fuente Alba 1, en donde solamente se juzga a los responsables materiales. Claro. Este año también se sobresee al responsable político mayor de esa represión, que es el ex gobernador de la provincia de Neuquén. O sea, está claro para el país, para todos los que escuchan, que cuando se pertenece al movimiento popular neuquino, que cuando se pertenece a las filas de la policía de acá, de esta provincia, y también podemos dar el ejemplo de lo que han sido las bochornosas sentencias del año pasado en el juicio a los milicos de la época de la dictadura, podemos decir que cuando se trata de fuerzas policiales, militares e integrantes del movimiento popular neuquino, no hay justicia acá en Neuquén. Y cuando nos matan a nuestros pibes por gatillo fácil, cuando la represión del Estado se hace evidente en la gente que reclama viviendas, como fue el caso de Melipal el otro día. Cuando salimos a la calle a reclamar justicia, no la tenemos. Así que muy preocupante, esa preocupación ha llevado a que, te vuelvo a insistir, se armaran de urgencia las multisectoriales esta semana, claro, se sacaran medidas concretas que han sido la marcha. Uh-huh. En esta marcha de hoy también se va de, perdón, me equivoqué, es del jueves a las 18, el jueves próximo, también 18 se va a repudiar la sistematicidad con la que se persigue al chico Ulises San en Cipolletti, que es un chico que la policía le reventó un ojo en una represión y que lo vuelve, ha cumplido 18 años Ulises, y lo vuelve a detener. Y bueno, acá también estamos reclamando todas las acciones que hacemos para exigir la aparición de Daniel Solano en Chuele. Uh-huh. Y que no hay ni siquiera una pista que nos lleve a obtener justicia, y también todo lo que estamos haciendo en estos días, que no obtenemos ninguna respuesta en las gestiones que estamos realizando por la desaparición de Sergio Ábalos. Así que muchos temas de impunidad, y realmente, vuelvo a insistir, Neuquén, la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, se ha convertido en una vergüenza internacional, porque va a ser que no solamente tengamos que reclamar, como en el caso de Sergio Ábalos, acciones contundentes de parte de la Corte Suprema, sino que a partir de ahora, al no obtener justicia en Neuquén, vamos a tener que ir directamente a los estrados internacionales. Claro, claro, claro, claro. ¿Sí? O sea que eso está determinando que nosotros tenemos que saltar acá a nuestras justicias provinciales y nacionales, porque no somos capaces de obtener la justicia que necesitamos. Ahí uh-huh. está Eli Hernández, la madre del chiquito Brian, realmente muy conmovida con este cambio de calificación, claro, para el asesino de sus hijos. ¿Y sí. qué se le dice? ¿Qué le dice la justicia neuquina a esta madre que perdió a su hijo divino, hermoso, uh-huh. vital, de 14 años? ¿Qué le dice la justicia a esa madre? ¿Y qué tenemos que esperar? Porque tampoco me extrañaría hacer un nuevo Enredando las Mañanas en la que le tengamos que explicar a la madre de Matías Casas que luego que el Tribunal Popular determinó la perpetua en el caso del asesinato de su hijo, también por armas policiales, sí. tengamos que decirle dentro de un tiempo que le bajan la calificación claro. a homicidio simple, porque la justicia determina justamente que un policía mate a un niño no quiere, con arma reglamentaria, no quiere decir que haya hecho abuso de autoridad. Es absurdo. Bueno, dejo pensando sí. esta pregunta, porque realmente quiere decir que las balas policiales nos pueden apuntar directo a la cabeza, como Brian Hernández, claro, directo a la cabeza como Poblete, y nosotros jamás obtendremos uh-huh. el castigo a los culpables. Y ¿no? es un problema personal, no institucional. Bueno. Claro, sí, no reviste lo necesario para ser calificado el homicidio. Bueno, muchas gracias, Natalia. Exactamente. Un abrazo muy grande a ustedes y que tengan un buen Enredando las Mañanas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así, Natalia Cantero. Lamentablemente no es una cosa que suceda solamente, una situación que esté solamente presente en Neuquén. No, en un rato vamos a hablar con Julieta Vinaya uh-huh. y nos va a contar lo que está sucediendo también en Río Negro. Uh-huh. Sabemos lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, acá sabemos, mismo. Sabemos, sí, acá también los temas que vamos que a también hablar. Vamos a hablar en un rato con el polaco, con los tres policías que uh-huh. estaban detenidos y que de la noche a la mañana quedaron en libertad. Está bien, en un trámite previsible, pero ni siquiera se había informado en su momento a la defensa, a la querella, ¿no? Bueno, seguimos. Can't you hear me, mama call? Can't you hear me trying? Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. Tonight, it's a long, long night. Tonight, it's a long, long night. Can't you see me, baby, fly? Can't you see me falling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me, mama, call? Mama call, can't you hear me crawling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me, mama call? Me hielo la habitación, no tengo calefacción. Can't get no satisfaction, so me bajo pa la calle. It's a long, long night. Can't you hear me, mama call? Can't you hear me calling? Can't you hear me, it's a long, long night. Can't you hear me, it's a long, long night. Can't you hear me, it's a long, long night. Can't you hear me, it's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. I'm a long way from home. I'm a long way from home. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Bueno, acá estamos de nuevo ya encauzándonos hacia otro tema, ¿no? Así es, así es. Vamos a... En este momento no, en el día de hoy, en realidad, en Montevideo, se va a desarrollar en el Paraninfo de la Universidad, en la avenida 18 de Julio, una movilización, una movilización, no, una hay una movida, digamos, de quienes están movilizando allí en Montevideo contra la MINUSCA, uh-huh. Que es la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Sí. Quería recordar que Uruguay, por lo menos hasta septiembre de 2011, fue el país con más soldados proporcionalmente a su plantel de soldados, con más soldados puestos en Haití. ¿Eh? Sí, sí. Ya se está cumpliendo 10 años de esta llamada misión, uh-huh. De esta ocupación militar en Haití, que fue programada, fue pensada para 6 meses nada más. En agosto de 2011 fueron denunciados por violar a un chico de 18 años, 5 soldados de la Marina Uruguaya. 5 marinos uruguayos, que después fueron separados y demás, pero bueno, estas son un poco la impronta y las condiciones en las que se da la ocupación por distintas fuerzas de distintos países del mundo, encabezadas por Brasil, ¿no? Que es el que lleva la voz cantante en esta... lleva la dirección de estas fuerzas. Hace un año aproximadamente. Exactamente el 29 de octubre. Claro, un poquito menos. Porque claro. Lo está diciendo el comunicado de la actividad que van a hacer, ajá, hoy a las 18:30 en el Paraninfo. En el Paraninfo, donde van a estar Adolfo López Esquivel, Nora Cortiñas, el rector de la universidad, R. Marcañán, Beverly King, de Jubileo Sur, el PIT CNT, uh-huh, y coordinador del Comité Democrático Haitiano, Henry Brose Rolling. Exacto, bueno, van a estar allí en esta actividad donde se exige que se cumpla, Mujica, con lo que dijo. Entonces dijiste el 29 de octubre. El 29 de octubre del 2010, claro, sí, poco más, 11 meses. Y su canciller Almagro, los dos juntos. 11 meses, 11 meses. A ver, tenemos un audio que dice, más o menos nos explica qué era lo que quería decir, si es que se entiende, José Mujica. Nos tiene muy preocupado que tendría que haber habido una convocatoria de elecciones para renovar el Senado y no pasa ningún. ¿Está? Entonces, una cosa es ayudar al pueblo haitiano por las dificultades y otra cosa, entonces, estamos planteando a Brasil nuestra posición y a los demás países y tenemos la firme voluntad de tomar una decisión. Si no aparecen elementos concretamente que me convenzan en la cabeza, está. Nos vamos. 90 días. 90 días. Bueno, a tal como lo estábamos diciendo, ¿no? Eso fue lo que en su momento tanto el presidente Mujica como su canciller Almagro estaban dando en una conferencia de prensa. Pasó casi un año de eso y hoy muchas de las personalidades, como ya lo habíamos nombrado, van a estar ahí haciendo este comunicado, esta movilización por el retiro de las tropas en Haití en el décimo año de su ocupación. Acá en Buenos Aires también hubo varios diputados que se juntaron y realizaron una actividad el 8 de septiembre donde también hablaban del retiro y de la participación en esta actividad. O sea, ya el 31 de octubre del 2013, como bien lo decíamos, estaba el presidente Mujica diciendo que en 90 días y se iban a retirar las tropas. Estamos tratando de entablar una comunicación para ver cuál es la situación hoy en Haití, qué es lo que está sucediendo, cómo se están de alguna manera tratando de revertir esta situación, un país que ha estado totalmente sometido a empobrecerse diariamente, a un montón de situaciones que realmente no son las comunes para ningún lugar. Uno de los países más pobres de toda Latinoamérica. Y bueno, se presenta esta actividad. Ya enseguida vamos a volver con el tema. Se o seu nome é para ter adivinho seu rastro e cheiro. Vou armado de dentes e coragem. Vou morder sua carne selvagem. Varo a noite sem cochilar aflito. Amanheço imitando seu grito. Me aproximo rondando a sua toca. E ao me ver você me provoca. Você canta sua agonia louca. Água me borbulha na boca. Minha presa rugindo a sua raça. Pernas se debatendo em seu fervor. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da caça e do caçador. Eu me espicho no espaço feito um gato. Pra pegar você, bicho do mato. Sacia sua avidez mestiça. Que ao me ver se encolhe e me atiça. Que mesmo em pulso me expulse e abraça. Nossas peles grudando de suor. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia da caça e do caçador. Fica a espreitar a fera. Logo dou-lhe o bote certeiro. Já conheço seu doce de casé. Bueno, como lo anunciábamos, ya estamos conectados con Camille Chambert, integrante de PAPDA, que es una organización para el desarrollo alternativo de Haití. Buenos días, Camille Chambert. Buenos días a todos y a todas. Bien. Camille, se están cumpliendo 10 años de una ocupación por fuerzas militares diversas, una nutrida comisión allí de fuerzas militares, conocida como MINUSTA, 10 años de una ocupación que en principio estaba prevista para 6 meses y tenía como título la estabilización de Haití. No sé en qué camino de estabilización estará Haití después de estos 10 años. Bueno, podemos hacer un balance totalmente negativo de esta fuerza. Después de 10 años no se ha avanzado en el camino de la estabilización y los demás objetivos presentados en las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no han sido alcanzados tampoco. Y más aún hay que subrayar que esta misión de la MINUSTA viene en continuidad de otras misiones de Naciones Unidas, que desde 90-91, desde el golpe de Estado militar contra el presidente Aristide, han venido trabajando en Haití. Y la MINUSCA es quizás la versión más equivocada de esas misiones en términos de inadecuación con los problemas vividos por el pueblo de Haití. Claro. Allí hay además otras situaciones que deberían ya haberse zanjado, como es, por ejemplo, la elección de senadores. No sé si eso ya está, ya ha sido zanjado. No, pues estamos en una situación de mucha incertidumbre. Tenemos 3 años de atraso en la organización de elecciones municipales, de elecciones legislativas, y eso es la demostración, ¿no?, de este fracaso total en el asunto de la estabilización institucional. Es decir, que y no solamente las elecciones no se están organizando, fueron totalmente obstaculizadas por el Ejecutivo, pero hay que subrayar que el aparato electoral, que hace parte de los objetivos básicos de la misión, dicen que hay que realizar elecciones democráticas, pero en el ciclo electoral reciente, de 1990 hasta 2010-2011, las peores elecciones fueron las últimas, y con la intervención vergonzosa de la MINUSCA y de la OEA, manipulando los resultados, ¿no?, haciendo prácticamente un golpe de Estado electoral. Así que estamos en una situación donde el aparato electoral perdió su credibilidad, y tuvimos en las últimas elecciones presidenciales una tasa de participación bajísima, solamente el 17% del electorado fue a votar, lo que demuestra la pérdida total de confianza en el mecanismo democrático y el hecho que no se está avanzando en la consolidación de instituciones democráticas en Haití, al contrario. ¿Cómo es la vida cotidiana hoy, ¿no?, después de 10 años? ¿La población logra establecer algún tipo de reclamo mayor? ¿Se ha juntado entre los distintos lugares como para poder seguir sacando su voz hacia afuera? Sí, es que la situación actual es una situación difícil desde el punto de vista económico. Tenemos una situación de masiva de desempleo, ¿no?, más del 60% de la población económicamente activa, y tenemos una situación donde realmente no hay cambios sustanciales, al contrario, hay inseguridad alimentaria, ¿no?, hay desempleo, una crisis ambiental muy fuerte, y por supuesto la misión de Naciones Unidas no está trabajando en esos problemas. Está invirtiendo una suma importante, comparándola a la dimensión, al tamaño de la economía haitiana, que está invirtiendo 600 millones de dólares cada año para mantener casa familiar, sin ninguna relación con los problemas básicos que vive Haití, y sin aportes reales en las luchas del pueblo haitiano para salir de la crisis, ¿no? Y lo más vergonzoso es que no solamente se ha fracasado a nivel de la estabilización, se ha fracasado también a nivel de la seguridad ciudadana, y porque sabemos que la cuestión de la seguridad está relacionada con otros factores determinantes. Subrayamos, por ejemplo, la cuestión de las drogas, del tráfico de drogas, que genera inseguridad, y el volumen de drogas, especialmente la cocaína, que transita por Haití hacia Estados Unidos, ha aumentado durante la presidencia de la MINUSCA del 2004 al 2014, ¿no? Y el otro objetivo importante presentado era la cuestión de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Y no solamente esta fuerza militar se ha vuelto violador, ¿no?, directo de los derechos fundamentales del pueblo de Haití. Por ejemplo, se ocupó un campus universitario durante varios años, ¿no?, impidiendo que los alumnos, que los jóvenes puedan seguir sus estudios universitarios en el país, donde tenemos un déficit importante en términos de infraestructuras universitarias, ¿no? Pero también esa fuerza se queda totalmente silenciosa frente a violaciones cotidianas de derechos del pueblo haitiano. Por ejemplo, lo que pasa en la frontera con Dominicana, donde cada día hay violaciones muy groseras en contra de los derechos básicos de los trabajadores migrantes. Mm. O también, después del terremoto, hemos vivido un ciclo impresionante de expulsiones forzosas de los campos de refugiados, uh-huh, y la misión no dice nada sobre estos asuntos. Uh-huh. Pero lo más grave es que también tuvimos un ciclo importante de violaciones a mujeres, a niños, a niñas, no centenares de quejas de esas violaciones documentadas, y no se ha producido ningún proceso judicial. El único proceso judicial que se produjo fue por la decisión del gobierno uruguayo, uh-huh, pero eso fue totalmente aislado en comparación con los cientos de casos que se presentan casi diariamente. Uh-huh. Y también el colmo fue la introducción en Haití del cólera, uh-huh, por las fuerzas de Naciones Unidas en octubre, uh-huh, de 2010, cuando llegaron tropas de Nepal. En ese momento había una epidemia de cólera en el Nepal, claro, y no se realizaron pruebas de salud, ¿no? Uh-huh. Y los militares de Nepal transmitieron el cólera en Haití, enfermedad que nunca había existido antes. Y de octubre de 2010 a la actualidad ya han muerto casi 9.000 personas de cólera, uh-huh, y se han infectado 730.000 personas, ¿no? Uh-huh. Así que es una situación realmente gravísima. No solamente en la gente que ha fallecido, pero también con consecuencias económicas muy graves sobre el país y sobre la imagen internacional del país, ya muy deteriorada. Y lo más grave es que Naciones Unidas no reconoce su culpa oficialmente en la resolución del cólera, no está suministrando indemnización a las familias afectadas y se está invirtiendo muy poca plata para erradicar esa enfermedad, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 125 millones de dólares más o menos, y en comparación con el presupuesto de 600 millones de la fuerza, ¿no? Uh-huh. Es que muy poco esfuerzo, incluso hoy, cuando estamos hablando, ya hay gente que se está muriendo de cólera. Uh-huh. Por ejemplo, en el centro recibimos una información reciente ayer que hay un brote de cólera y que ya hay como 50 muertos en la región central del país, ¿no? Claro. Así que es realmente un escándalo, y eso es totalmente contraria a la filosofía presentada por Naciones Unidas de la defensa de los derechos humanos. Uh-huh. Así que nosotros estamos exigiendo no solamente la salida de las tropas, uh-huh, la indemnización de las familias víctimas, inversiones consecuentes importantes para la erradicación del cólera, y la transformación radical de esta misión en un esfuerzo real de solidaridad entre los pueblos de América Latina y los pueblos de Haití, sobre todo cuando sabemos que la fuerza está compuesta por soldados que vienen de América Latina. Uh-huh. Sí. Bien, esa es la exigencia de ustedes. ¿Y la perspectiva de que esto ocurra? Es difícil, pero bueno, el pueblo haitiano está luchando, las organizaciones haitianas están luchando, y también vemos que hay procesos de solidaridad muy importantes, sobre todo en el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay, donde las organizaciones entienden cada vez mejor la necesidad de luchar contra esa presencia militar, uh-huh, y de crear formas efectivas, concretas, de solidaridad con el pueblo de Haití. Sí, comentábamos justamente que este mes hubo ya a principio de mes una movilización aquí, una actividad aquí en Buenos Aires, y hoy en unas horas más, a las 18 horas, en el Paraninfo de la Universidad de Montevideo, también con la presencia del el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y demás personalidades argentinas que ya cruzaron para participar de esta actividad en Montevideo, ¿no? En línea con lo que usted decía. Sí, queremos saludar esa solidaridad permanente, ¿no? Uh-huh. De organizaciones sociales, de Diálogo 2000, Jubileo Sur, uh-huh, y de personalidades como Nora Cortiña y Adolfo Pérez Esquivel, que incluso organizaron una misión presencial en Haití en el 2005. Sí, sí. Y en dos semanas, ¿no?, hicieron una gira con contactos y reuniones, y se sacaron un informe que, uh-huh, ya denunciaba en esa época, sí, la inadecuación de la fuerza y la necesidad de cambiar eso. Claro, a un año. Estamos a 10 años ya de esta ocupación. Bueno, muchísimas gracias, Camille Chambers. Sí, muchas gracias y buen día. Buenos días. Camille Chambert desde Haití, entonces. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, estamos acá de vuelta en este Enredando las Mañanas y con la lucha los metimos preso ahora que vayan a juicio. Ese es el lunes 6 de octubre, será otro día clave para la querella iniciada por los dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron heridos de bala de plomo por la Policía Metropolitana durante el intento de desalojo de la CAMPE de la Sala Alberdi el 13 de marzo del 2013. Así es, en la madrugada. En la madrugada. Y bueno, un poco para hablar de eso y sobre lo que cómo está la causa, estamos ya comunicados con Germán de Los Santos. Buenos días, Germán. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias, Germán. Bien, bien, acá andamos. Bueno, ¿qué se viene una audiencia, sí, ¿no? El próximo lunes. Sí, nosotros nos estamos convocando y hace varios meses que nos estamos reuniendo para poder hacer siempre una actividad fuera de la Cámara de Apelaciones o fuera del juzgado. Nos estamos juntando RNMA, o sea, Red Nacional de Medios Alternativos, obviamente, ENECA, que es el Espacio Nacional de Espacios, perdón, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autogestivos. Así es. Y CORREPI, la que ya todos conocemos, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Y bueno, precisamente el lunes que viene, 6 de octubre, a partir de las 10, vamos a, en el marco de una audiencia, que es una apelación que hicieron la defensa de los policías que están procesados, vamos a hacer una actividad, una jornada antirrepresiva, ahí enfrente a la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones. Sí. Y bueno, va a haber arte de sobra, van a haber informes sobre la conformación de las distintas policías, va a haber una radio abierta y bueno, obviamente vamos a transmitir a Enredando las Mañanas todo lo que está sucediendo allá. Buenísimo. Los policías. Perdón, un párrafo especial, sí, sí, que quisiera detallar sobre esa audiencia. Sí. Es que consiste, es una audiencia bastante técnica en el sentido de los tiempos, y los tres jueces de la Cámara, de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones, van a escuchar primero los argumentos de las defensas, son tres los imputados, ahora están procesados. Un detalle es que ellos ya fueron excarcelados, tuvieron una audiencia en la cual nosotros no tenemos ni voz ni voto, fueron liberados bajo fianza, o caución, mejor dicho, de una alta suma, que yo no la conozco, pero fue el trascendido desde allá de las oficinas de la Sala Quinta fue que fue una alta suma. Y entonces desde más o menos principios de septiembre están en libertad de ellos. Claro. Porque la orden del juzgado de instrucción era que queden detenidos con prisión preventiva y que queden procesados. Claro. Ellos apelaron esa medida, la jueza Vilma López se lo negó y por eso fueron a una apelación en la cual pedían dos cosas. Por un lado, obviamente la excarcelación de sus defendidos, y por otro lado, el sobreseimiento, digamos, en esta causa, lo cual sería terrible, sabiendo todas las cosas que han sucedido, ¿no? Sí, claro. A uno de ellos le encontraron un arsenal de guerra. Claro. En la casa, que es el mismo que estuvo imputado por el parque, por la represión, los asesinatos del Parque Indoamericano. Sí, si no me equivoco, Pereira de la Rosa, ¿no? Exacto. Gabriel que, Pereira de la Rosa, sí. Bueno, y párrafo aparte decía, el historial de los, el prontuario, diríamos nosotros, en broma de los abogados que los defienden, ¿no? O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, sí, sobre todo el estudio García Labat, Muso Rigui, que bueno, es tremendo eso, es una barbaridad. Estamos justamente acá viendo un poquito todo lo que han mandado desde la Correpi, ¿no? Y es tremendo, inclusive han defendido a Fino Palacios, bueno, al propio Montenegro, la esposa de Montenegro. Realmente es tremendo el prontuario que tienen. Sí, y el otro, el porque hay dos policías que justamente son del mismo cuerpo de infantería, que uno de los cuerpos, están defendidos por este estudio, que generalmente agarran todos los casos de la metropolitana. Claro. Y después el otro fue socio de Burlando hace años, y también es muy, muy turbio. Si pueden, fíjense a todos los casos que, o sea, la gente que ha defendido, por ejemplo, desde Los Horneros hasta Von Bernich. Claro, sí, como para que... Para tener un amplio espectro, digamos. Sí, no se priva de nada, entonces. No, se da todos los gustos. Se da todos los gustos el hombre. O sea, tremendo, ¿no? O sea, acá estamos viendo y la verdad, bueno, esto va vamos a tratar de difundirlo como corresponde, ¿no? Y que esto quede bien en claro quiénes son los que están defendiendo a estos asesinos, ¿no? Que de alguna manera, porque con lo que están haciendo realmente es tremendo a lo que han defendido. Sí, y nosotros, para ser gráficos, ¿quiénes defienden a estos policías de la metropolitana y quiénes están con nosotros, digamos? ¿No? Está Correpi, Cadete y Copod. Claro. Y cada uno que juzgue por cuenta propia, digamos. Sí, sí, sí. Sí, lógico, está bien, la trayectoria de unos y los otros, exactamente. Sí, sí. Bueno, esto será entonces el próximo lunes, 6 de octubre. ¿Dónde exactamente? Sí, es en la esquina de Viamonte y Libertad. Viamonte y Libertad. Viamonte y Libertad, sí. Perfecto. Sí, nosotros estamos convocando a las 10. Ajá. Para arrancar la radio abierta. Bien. En la radio abierta, obviamente, van a haber muchas personas que pasen a comentar las distintas cuestiones que giran en torno, no solo al gobierno de Macri, en cuanto a lo territorial, sino también en torno a la cuestión de las fuerzas represivas, digamos, desde estos particulares, que podemos ponerle nombre y apellido, hasta la conformación directamente, porque la necesidad de un brazo armado desde el Estado, ¿no? O sea, de lo particular a lo general es la idea. Uh-huh. Así que tenemos unos cuantos informes, no solo este que estamos lanzando ahora, que es el historial de estos abogados, sino también de los policías que están procesados y de la conformación de esta nueva fuerza, ¿no? Recordemos que se suponía que era la secuela de la Guardia Urbana, era el botón de la esquina que te iba a tratar bien, que no iba a estar armado. Claro. Iba a ser como una Scotland Yard, digamos, de Sudamérica. Ah, sí, eso. Esa fue la impronta, digamos. Ese fue el servicio que brindó Mauricio y sus servicios. Claro, después la cosa distó mucho de eso, nos comentaba ya hace un tiempo Verdú, que bueno, se juntó todo lo que incluso fue expulsado de otras fuerzas, federal o bonaerense, para conformar la metropolitana, ¿no? En buena medida. Sí, sí, supuestamente se reclutaba la élite de otras fuerzas, tanto federales como provinciales, pero en realidad sabíamos que había un limo ahí, un barro, un lodo, que se estaba agarrando desde exonerados, por causas gravísimas, y por decirlo así, si desde abajo se reclutaba también desde arriba, porque no nos olvidemos quién es Fino Palacios, ¿no? Era el plan A, digamos, de Macri, era poner a una persona que él llegó a decir que tenía un legajo intachable. Intachable. Sí, exactamente. Es una tachadura entera, sin ninguna cosa impoluta, porque es una de las personas que estuvo no solo implicada en el atentado a la AMIA como cómplice, sino también en los asesinatos del 19 y 20 de diciembre, claro, los tiros que salieron de ahí del HSBC o de la Embajada de Israel, ese edificio que está en Perú y Avenida de Mayo. Exacto, es uno de los acusados de haber disparado de adentro hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Y haber es. Asesinado al menos a una persona en esa esquina, digamos. Bien. Uh-huh. Bueno, el lunes entonces se tratará, estarán allí los abogados defensores de Miguel Antonio Ledesma, Gabriel Pereira de la Rosa y Nelson Maximiliano Acosta, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y de nuestro lado, perdón, Sí, sí, de nuestro lado va a estar, tiene derecho a intervenir, obviamente, la doctora Verdú de Correpi. Sí, sí. Lo va a hacer, obviamente. Claro. Y también el fiscal, que hasta ahora siempre estuvo sosteniendo la misma línea, digamos, que nosotros también sosteníamos en cuanto a la responsabilidad de la Policía Metropolitana. Queda pendiente todavía, obviamente, y bueno, y eso tendremos que seguir trabajándolo, la cuestión de los dos policías de la federal, de alto rango, sí. En cuanto a ellos todavía no se ha avanzado, ajá. Y obviamente los responsables políticos de todo esto, sí. Desde Lombardi, Montenegro y Macri, claro. los jefes de la misma Policía Metropolitana. Y lo último que quería decir, porque es no solo una radio abierta que vamos a hacer ese día, sino que va a haber mucho arte en la calle, así uh-huh. que vamos a tratar de embellecer la jornada también. Bueno, allí estaremos. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Un abrazo, chau. El polaco, sí. Germán de los Santos. El lunes 6 de octubre, la sala quinta de la Cámara Criminal se verá la audiencia en que se definirá esta situación. Por supuesto, desde las 10 de mañana en Viamonte y Libertad, la Red Nacional de Medios Alternativos, el Encuentro de Espacios Culturales Autónomos en ECA y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpie, estarán ahí. Otra realidad, botas y tirantes, hostias en el bar. Nuestra fuerza era la unidad, nuestras banderas dominaban la ciudad. Aquellos tiempos ya no volverán. Tiempos ya quedaron para siempre atrás. Aquellos gritos de unidad. La calle es nuestra. Esas banderas, ¿dónde están? La calle es nuestra. Aquellos gritos de unidad. La calle es nuestra. Esas banderas, ¿dónde están? La calle es nuestra. Así es, la calle es nuestra. Allí estaremos en la calle el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana, tal vez antes, para dar una mano en todo lo que se necesite en esta jornada especial frente a tribunales. Bueno, vamos a hablar con Pablo Brambilla, que está en Escobar, ¿correcto? Así es. Bien, Pablo, Buenos días, ¿cómo andás? Bien, por acá, ansiosos, porque yo me quedé el otro día, es más, usted estuvo hablando de música y estamos en la columna, ¿verdad? Vamos a empezar bien, estamos en la columna en la cual hablamos de la música que nos cooptaron, ¿correcto? Sí, exacto, correcto. Nos afanaron, nos cooptaron. Bueno, póngale el nombre que usted quiera, usted sabe que le pusimos que los cooptaron más que nada por la moda también, ¿no? Claro. La moda de los últimos años. que le llaman cooptar a un verbo que, bueno, qué sé yo, podría bien podría ser chorear también. Chorear también, exactamente. Bueno, bien, así, así... se habla, qué sé yo, de las banderas, de los principios. Bueno, en este caso vamos con algo un poquito más, un poquito pareciera menos complicado, que tiene que ver con la música, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la semana pasada nos fuimos para el lado de la latinización. Exacto, recuerdo. ¿No es cierto? Bueno, usted se había quedado muy muy alegre, muy contento que yo le había traído a Luis Miguel en el programa. Claro, sí. Particularmente. Sí, bueno, por eso. Con El día que me quieras, esa latinización de la gran canción de Lepera, ese tanguito. ¿No sí, cierto? Exacto. Bueno, hoy le traje a pedido prácticamente, vamos a trabajar sobre la cuestión de la publicidad. Sí. ¿No es cierto? La música que nos robó la publicidad. Ajá. Yo le... Gracias, usted lo tiene por ahí. Me gustaría arrancar con uno que en particular han cantado muchos artistas, pero que uno dice, esta canción estaba buena, estaba muy linda. A ver, aparece ahora de la mano de Vino Toro. A ver, a ver, dura más o menos 2 minutitos. Le pido a los oyentes un poquito de paciencia si se bancan la publicidad. A ver. Ok, grabando. ¿Grabo? Listo, estamos. Cuando quieran. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Porque la vida es dura, por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos por qué brindo. Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por las canciones que van tocando la orquesta. Caiga quien caiga, brindo por el alma de esta fiesta. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, por la música y el vino. Brindo por el futuro, por la música y el vino. Brindo por esta mesa y por la buena compañía. Brindo por los domingos y por tanta alegría. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa haya un buen vino. Siempre que estemos juntos, que en la mesa haya un buen vino. Sí, señor. Ahí está, ese tema, bueno, esa canción, ¿no es cierto? Que viene, escuchábamos habitualmente por Calamaro, bueno. Así reinterpretada de una manera un poco particular por un montón de artistas. Sí, sí, sí, las voces reconocibles son un montón y todas muy conocidas, ¿no? Sí, sí, muy conocidas, pero bueno, tiene esta cosa de que adaptamos la canción no porque nos guste cantar entre todos, claro, sino porque el vino nos une. Exacto. Y el vino nos une, bueno, la marca nos une, ¿no es cierto? Sí, sí, en este caso la marca, efectivamente. Y por supuesto la guita que eso acompaña. Bueno, le propongo acompañar este vinito con una sopita. Ajá. A ver, ¿la tiene por ahí? Sí, sí, sí. Para contarte canto, que Qué bárbaro. Sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Después de un buen plato de sopa, la vida se ve distinta. Es increíble lo que podés hacer con Noah. Es triste sí, este, ¿eh? Sí. Es ah, terrible. Los dos, pero este es tremendo, sí. Encima me haces bien a unas buenas dosis de sal y sí. Nada de nutrición, que es la propuesta claro, de Noah. Exactamente, le agradezco el comentario, porque sí. Claro, vamos por ese lado, ¿no? Es decir, nadie puede suponer que esa sopa alimenta nada. Nada, no, absolutamente y encima nada. Nos roban una canción tan linda. Claro, sí. Por eso le digo, es una lástima doble. En sí, este sí, caso, sí, ¿no? Ojo que el autor se deja, ¿no? Bueno, por supuesto. Claro, sí. Y si de autores se dejan, diría que este último, bueno, lo hizo aparentemente por una buena causa, usted sabe cómo son, todo es opinable en la vida, ¿no es cierto? Ajá. Pero yo creo que esta nos ha dolido muchísimo, año 99, uh-huh. A quienes somos gustosos de buena parte de su obra, sí. Les voy a pedir a los oyentes y las oyentas que recuerden cuando el grupo Telefónica estaba más fuerte que nunca, como ahora, pero que presentaba su producto Unifón. Lo hacía de esta manera. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. A sentirte libre. Unifón, la compañía celular de Telefónica. Le cuento que la primera vez que vi este aviso sí. Se me cayó un lagrimón. Sí, claro. Fue tristísimo. No, terrible. No, realmente a uno se le caen las lágrimas, ¿no es cierto? De solo escucharlo. Exacto. Porque 15 va escuchando años. Todo el tema, además cuando uno hace el ejercicio, y de golpe termina rematando con este Unifón. Sí, sí. Sí. Tremendo. Digo, no estábamos hablando ya de alimento, sino que estábamos hablando ni más ni menos que de la libertad, ¿no es cierto? Sí, exacto. Eso es lo que lamentablemente los he traído para entristecerlos en la mañana de hoy. Veo, sí, señor. Pero creo que estuvimos a la altura de lo esperado, ¿no es cierto? Sí. Esperemos, bueno, en fin. Nos hemos recorrido varias épocas. Seguramente vamos a volver con el tema de la publicidad porque da para mucho. Sí, claro. Yo creo que sí, ahí sí es donde tendríamos mucho para hablar del tema y escuchar. Y ponernos a llorar de todos los temas que nos han robado. Sí. Exactamente. Pero bueno, como siempre decimos, ¿no es cierto? Que no sea solamente llorar por lo que nos robaron, sino también resignificarlo, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente, quizás, recuperar estos algo. Temas o estas canciones, volverlas a tomar y reinterpretarlas, y quizás una vez que ya el mercado se olvidó de estas canciones, volverlas a recuperar para nuestros sentidos populares. Bueno, para nuestros sentidos, qué sé yo. Absolutamente, Pablo. La seguimos en un ratito con me otro tema, fenómeno. ¿Sí? Hasta luego. Un abrazo. Bien, así Pablo con su columna sobre... A ver. Me parece que ese es el final de Pablo, ¿no? Ese es el final de Pablo. Ajá. Fin de espacio publicitario. Claro, fin de espacio publicitario. Muy bien. Este, bien, entonces así, fin de espacio publicitario. Exacto. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó el momento de encarar la despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul, de mi primer pasillo, vos guardarás todo mi corazón. Alguna vez volviera la que amé, vos me dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy canto por vos, ya no abrí tu puerta y tu balcón. Bueno, es un día que, como cuando comenzamos dijimos, ¿no? ¿Qué está pasando con todos estos casos? Como lo anunciaba Natalia, el caso de Brian Hernández. Y ahora volvemos acá con el caso de Atahualpa Martínez, ese homicidio, y con estas audiencias que están sucediendo. Nosotros un poco nos quedamos con esa audiencia donde casi fueron todos los que duró nada más que 20 minutos y fueron desestimados casi todos esos testigos que estaban en ese momento. Pero estamos comunicados con Julieta Minaya, la mamá de Atahualpa Martínez. Buenos días, Julieta. Buenos días a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Estábamos un poco siguiendo el caso, ¿no? Lo que está sucediendo con las audiencias y con las declaraciones. A ver, contanos vos un poquito cómo está la situación. Sí, mira, en realidad ahora desistieron en las últimas semanas de 28 testigos. Uh-huh. Se estuvieron en la defensa de estas personas imputadas, estuvieron ayer, cada cual más o menos puso su postura defendiendo a tanto a Belén Barrientos, Morales Toledo y Felipe Carrasco. Y bueno, la sentencia recién va a estar para el 23 de octubre a la 1:00. Ajá. Pero nosotros lo que no vamos a saber es por qué lo asesinan a Atahualpa, dónde lo asesinan, quién lo asesina, cómo ha habido todo este tiempo, de alguna manera han estado encubriendo. Eso no lo vamos a saber. Para el Poder Judicial, con este juicio ya está. Quedan estas tres personas imputadas. Señora, usted quería justicia, acá la tiene. Vuelva a su casa. Y sí, es el mensaje que nos dan a nosotros. Pero nosotros, quiero saber por qué lo asesinan a Atahualpa. Y realmente eso no me responde. ¿Dónde lo asesinan? ¿Cómo lo trasladan? Eso no, en este juicio no lo tenemos. Por eso está que nosotros desde un primer momento decidimos quedarnos afuera. Aparte, bien evidente quedó que no se quiso investigar, no se quiso saber absolutamente nada, porque en algún momento empieza a declarar el comisario Omar Sosa y da otra línea de investigación. Estuvo 2 horas hablando y nadie, absolutamente nadie, le preguntó nada, ni cómo era la línea de investigación, no le preguntaron nada. En otro momento, Toledo decía de que él consumía y que vendía, y que en algún momento le ofrecen vender a lo grande. ¿Sí? Era explayarse en esto de la venta de la droga. Nadie le preguntó quién. De la comisión ingresaron 10 en ese momento. Todas las personas que ingresaron esperaban que preguntara, porque queremos saber más. Nosotros sabemos que con este juicio no se investigó. Entonces, bueno, por lo menos que sirva para que nos dé más datos. Nadie, absolutamente nadie, preguntó nada. Dice, pero es sentido común, ¿no? ¿Cómo no van a preguntar quién le ofreció? Porque estaríamos llegando más arriba. O sea, realmente terrible, vergonzoso este juicio, porque nos muestra cómo se maneja el Poder Judicial, ¿sí? Porque ellos cobran un buen sueldo. Tendrían que investigar, pero no investigan. Hacen como que investigan. Y cuando se investiga, en realidad, es la familia la que investiga, no ellos. Julieta. Y ellos tienen todos los recursos. Claro, claro. Julieta, vos me decías que, comentabas que Omar Sosa, el comisario, o ex comisario. Ex comisario. Sí, porque después en algún momento lo sacan y bueno, claro. Él tenía como un informe de 100 páginas. Y no se la tomaron, y bueno, que iban a ver que quizás iban a tomar lo que él decía, pero nadie, él estuvo explayándose durante 2 horas y hablaba de una investigación que ha hecho y hablaba del narcotráfico. Claro. Hablaba de policías, hablaba de vinculaciones, y nadie dijo, nadie preguntó nada. Claro. Entonces, es tan evidente que no se quiere saber, porque estaríamos involucrando a otras entidades, a otras personas, que es destapar una olla que nadie la quiere destapar. Claro. Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuál era la línea investigativa? Vos hablabas de otra línea investigativa y esta sería la otra línea investigativa la que tuvo. Claro, porque hay una cosa que es lo que tenía Atahualpa, que era, Atahualpa era muy observador. O sea, la gente común, miramos algo y nos parece, qué sé yo, por decirte, miramos 10 personas, pues las 10 personas son iguales. Pero Atahualpa vería qué es lo que tiene particular cada una de esas personas. Porque, por ejemplo, en el campo, las veces que él ha estado en la línea sur, y yo en algún momento lo he acompañado, hemos llegado, yo vi 10 ovejas. Y él vio las 10 ovejas, pero en cada oveja había algo distinto. Para mí eran iguales. Entonces él dice, aquel que tenía la manchita, la colita, el pelito no sé qué, la patita, qué sé yo. Bueno, él veía estos detalles. Él era observador. Entonces, para mí que él ha visto algo que no tenía que ver. Claro. Claro. Es decir, se va a dar una sentencia el 23 de octubre a las 13 horas. El 23 de octubre a las 13 horas. En la cual no va a quedar en absoluto aclarado ni por qué ni dónde fue asesinado tu hijo. Así es. Lo que sí nosotros estamos intentando desde el 9 de junio, que es que ha ingresado todo a la legislatura, y que todo el expediente lo hemos llevado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde está la legisladora Tania Lasta, y que tiene cajoneado, porque nosotros lo que estamos pidiendo es que se arme una comisión investigadora que se pueda investigar lo investigado, que se pueda investigar

Muchísimas gracias, María Galindo. Muchísimas gracias por el contacto. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Otra vez acá, ese sonido, esa música implica que ya está con nosotros nuevamente Pablo. Hola, Pablo. Acá andamos. Bueno, ya el programa va concluyendo. Tenemos los últimos minutos. Sí, los últimos minutos de programa. Pero no los vamos a desaprovechar para nada. Para nada, totalmente. Sí. Olvídese. Tenemos, bueno, alguna, como lo solemos llamar, alguna picadita de medios. Sí, exacto. De los medios masivos hegemónicos. ¿Le parece arrancar a todo ritmo? Le propongo escuchar. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Sí. Pero por supuesto, de la mano de Maradona y Moreno cantando la marchita. Escúchelo. Bueno. Qué maravilla, ¿eh? Sí, la verdad que... Cuánta entonación. Sí, fue tremendo escuchar eso, la verdad. Me ha dejado, digamos, uno quiere terminar el mediodía y llegar con más fuerza para seguir el día y esto no me lo ha levantado, ¿eh? Bueno, yo continuaba con ese espíritu porque me parece que es un espíritu ahí arriba, ¿eh? De alegría, de felicidad. Bueno, usted ¿de le quién? Causa, ¿verdad? También. ¿De bueno, quién? ¿De quién? Usted porque no está con los fondos buitres, ¿eh? Claro, puede tiene ser. Mala onda. No. Se le excluye la mala onda. Bueno, le comento la última noticia también y con el mismo ritmo y la misma alegría. El gobierno realizó el primer pago de deuda en Buenos Aires para los bonistas que ingresaron a los canjes. Felicitaciones. ¡Vamos! Claro. Si te fijas en la billetera, Dani, 161 millones de dólares menos, ¿eh? ¡Qué bárbaro, eh! Sí, bueno. ¡Qué bárbaro! Llevaron los bonistas en el día de la fecha gracias a Griesa. Sí, los buitres buenos. Sí, los buitres buenísimos. Claro. Bueno, no sé cómo tomarlo, si es buena o mala la noticia. Scioli, o mejor dicho, Provincia Seguros. Ajá. Provincia Seguros, usted sabe, es algo que nunca hablamos, ¿no? Pero los bancos estatales son privados, son empresas. Bueno, un tema que nunca hablamos, tema, ¿eh? ¿No? Claro. Pero el banco hipotecario es una empresa, qué sé yo. Sí, por supuesto. Y el banco Provincia, bueno, ajá, está. En ese contexto, Provincia Seguros, sí, un segmento, una derivada del Banco Provincia, que está a cargo del inefable Santiago Montoya, ¿se acuerda? Sí. Bueno, el grupo Vapro, que está presidido por Santiago Montoya, aquel que perseguía mediante Google las fotos de satelitales de los country. Claro. Bueno, le dio salida justamente a alguien que le estaban pagando como asesor, reconocido ahora, que es el señor Guillermo Nielsen. No sé por qué le digo señor. Ajá. Él era el ex, es el ex secretario de Finanzas del gobierno de Domingo Cavallo. Claro. ¿Se acuerda? Sí, sí. Secretario. Bueno, ahora lo acusan, lo echan porque lo acusan de estar a favor de los fondos buitres. Bueno, pero escuchen, ahora se dan cuenta. Claro. ¿Cuántos años estuvo cobrando un buen sueldo este muchacho hasta que se dieron cuenta? Bueno, un poco tarde. Un poco tarde, parece que sí, sí. Que bueno, con ver el nombre y el apellido era suficiente desde el principio. Sí. Bueno, no sé, está medio raro, sí. Pero lo que pasa es que lo que no está raro es que, claro, en realidad, más que con los fondos buitres, se pasó se alineó con Massa, y entonces ahí pasa a ser buitre. Claro, buitre malo. Claro, buitre malísimo, sí. Pero hasta ahora Nielsen, que venía de la administración Cavallo, no era malo. Bueno, le doy una buena y una mala, Yo sé que usted ya está pensando en las vacaciones. Punta del Este va a congelar el precio de los alquileres para atraer a los argentinos. Ah, qué alegría, me imagino. No, por eso, yo sabía que usted iba a estar contento. Claro, claro. Bueno, otra noticia del cronista que también da la misma sección, dice, pero esta es negativa, la nueva temporada de cruceros llegará con una baja del 30%. Qué tristeza. No, terrible. Qué tremendo. No, bueno, le doy una buena y una mala. ¿Qué claro, es? Claro, está bien. Tendré que ir a Punta del Este. Claro, bueno. En tapa de Diario Popular, alerta, por explotación laboral de empleadas domésticas. Ajá. No, bueno, se desayunan de cada cosa esta gente. Sí, sí. Es como que de golpe un día se desayuna. Hay una ley, claro. Qué sé yo, les podríamos recordar a los oyentes y las oyentas que había una ley que regulaba un poquito el trabajo doméstico, ¿no? Uh-huh. Digo por tomarme de algo burocrático, pero digo la idea de explotación a la gente que labura en las casas, me parece que no es algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual no sé qué tiene de alerta, o en todo caso deberíamos estar alertadísimos. Sí, desde hace tiempo, claro. Claro, bueno, en fin, anda a saber cuál es ahora la importancia de la cuestión, pero lo confirmó, digamos, lo levanta justamente el Diario Popular, porque lo confirmó Carlos Bonela, jefe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Uh-huh. No, bueno, por eso. Lo hace, usted sabe cómo es esto de las campañas de prensa, ¿no? Sí, bueno, sí. No porque esté mal, sino porque pareciera más una información a pedido. Igual le digo, Pablo, que ser jefe de lavado ya induce a pensar otra cosa. Sí. Usted me dice que, Gonela es el empleado doméstico, digamos. Claro, sí, pero uno lo imagina lavando otro tipo de, no de prendas, bien, sino otro tipo de activos. Exactamente. No, digo, induce, no estoy diciendo nada contra el hombre. No, nada que ver, induce, le digo el nombre. Lo contrario. Le digo lo contrario porque justamente ahora están librando una batalla contra el dólar. Contra el daban perdiendo mal. Sí, una reforma penal para atacar las cuevas. Ah, qué bien, bueno. Ni los bancos, ni la policía, ni el Estado legitimando esta política, sino que van a regular las cuevas. ¿Qué? ¿Hay que regular a las cuevas? Claro, bueno, es como todo, ¿no? Bueno, es como todo. Sí. Cosas raras que suceden en este país y que los medios lo transmiten de una manera muy particular. Y hablando de cosas raras y yéndome un poquito de vuelta a la primera intervención que tuve compartiendo con ustedes. Sí, y ahí hoy, sí. Un fragmentito, una publicidad que salió ayer o anteayer. Ajá. Les voy a pedir a Sofi si tiene por ahí. Hacemos de vuelta de la misma marca de las sopitas, pero le pido esta publicidad. A ver. Amor, ¿cómo era la receta del pollo? Agarra una bolsita Knorr sabor al horno. Pon el pollo, el sazonador, papas y cebollas, lo que quieras y queda exquisito. Banca, no hay pollo. Oh. Pásame la receta de la carne mejor. Bueno, agarra una bolsita Knorr sabor al horno. Pon carne, sazonador, papas, cebolla, lo que se te ocurra y... Si hacemos pescado mejor. Bueno, agarra una bolsita Knorr. Pones el pescado, el sabor. Con Knorr sabor al horno, descubrí una nueva forma de cocinar todos tus platos con carne, pollo, pescado y verduras. Con Knorr, todo es mejor. Es espantoso. Es tremendo, pero aparte, ¿qué quiere decir? ¿Que nos quedamos sin nada, sin comida, sin carne, sin pollo, sin nada? ¿Solo podemos comer condimentos Knorr o hay otro sentido de esta...? Claro, claro, no, en realidad da lo mismo el sabor del pescado, del pollo. Eso es espantoso. Es tremendo. La carne es exactamente igual. Exactamente igual y además exactamente igual a otros millones de productos que se venden por segundo en el mundo. Claro. O sea, todos comeremos a lo mismo... con el mismo sabor, no importa qué. Una bolsita. Sí, sí, claro, fideos, no interesa, todo va a tener el mismo sabor, el pescado, los fideos, todo metido adentro de la bolsita esa, de la cual se producen, se fabrican y se venden algunos millones por minuto seguro. ¿Qué te parece? De esas porquerías. Bueno, ¿qué va a ser? Estandarizamos la comida. Claro. Sí, ya hace mucho que hicimos eso, que perdimos un montón de estos sabores y aromas que comúnmente tenemos. Así es, así es. Bueno, recomendamos un programa que sale el segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva. Bueno, sí. Sí, claro. Eso está buenísimo. Pero justamente es bueno, ¿no? Digo, las cosas que no salen, La tapa de los diarios. Sin embargo, van por el lado de la publicidad. Exacto, exactamente. A veces es bueno prestar la atención, qué sé yo, ¿no? Exacto, Pablo, así es. Bueno, en fin, no sé si usted tiene alguna picadita más por ahí, Gra. Graciela, en este momento está tomando los comandos. Sofi. Tome las riendas, Exactamente, Sofi nos acompañó hasta aquí. En este momento ya se ha ido a trabajar. Esta es una interna que estamos desnudando. Por supuesto. Y Graciela va a llevar allí el programa hasta el final. Muy bien, y hacíamos el comentario fuera de micrófono, Dani, de esta cuestión de que no tenemos alguna claridad, pero esta costumbre que ya se le ha hecho al gobierno de entrar a los golpes contra los que están pidiendo por laburo, ¿no? Exactamente, sea en la Panamericana o sea acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, tempranito a la mañana decidieron el desalojo de los trabajadores de LEAR y la emprendieron con ellos en la calle Marcelo T. de Alvear y Callao. Muy bien. Allí tempranito lo pudimos ver, quienes tenemos la mala costumbre de prender la televisión temprano. Escúcheme, ¿es que algo le pasa a Bernie que no está viniendo últimamente las noticias de la tapa de los diarios? Y por ahí, no sé, le dijeron que saliera un ratito, vaya a saber, ¿no? Algo me parece pasó. Parece que se le había soltado la cadena. Era bastante, sí, era ya hasta exagerado. Claro. Bueno, en fin, una sana costumbre seguir reproduciendo esta idea de que todos los días hay un golpe a los laburantes de diferentes lados, ¿no? Bueno, efectivamente, bueno, sí. Y sea donde sea, porque no importa ahora si es la colectora, la Panamericana, la General Paz o Marcelo T. de Alvear y Callao. No, pero bueno, ya se sabe, el problema lo tienen los laburantes, como lo dijo Cristina en las últimas... conferencias, sí. Que decía justamente que en realidad la culpa era de los laburantes que protestan porque no consumen. Si ellos consumieran, tendrían trabajo. Claro. Bueno, sí, está bien. Tenemos que convertirnos en consumidores. Bien, esto perfecto. Está clarísimo. Perfecto. Para que tengamos ciudadanía o algo así. No me acuerdo. Bueno, ya no sabemos qué tenemos. Bueno, Pablo, estamos enredados en otro sentido en este final del Enredando las Mañanas de hoy. Hasta aquí hemos llegado. Son casi las 12 del mediodía. Agradecemos a quienes nos han acompañado hasta aquí. Y nos despedimos esta mañana. Les mandamos un abrazo a todos. Abrazo, hasta mañana. Chau, chau. Revolución o muerte. Prefiero morir de pie que de rodillas. Prefiero morir de pie que de rodillas. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.